del cielo vine aquí para hacerte muy feliz. No me rechaces, soy tu hijo. Madre, déjame vivir, déjalo vivir. La vida no me quites, déjame vivir, déjalo vivir. No intentes impedir que vaya. Soy un regalo de amor, no me quieres, soy tu hijo. Esta vida que él me dio, no la abortes, por favor.